Dove vai questa sera? Vado sulla luna. Posso venire con te? Ma lassù piove. Llévame contigo a donde vas. Quien pueda ser, si quieres tú, me encontrarás. Amor, amor, amor, amor. Y se acabará, porque lo sé, que acabará. De cualquier parte llegará. Si esperé más de 1000 años, espero otros 1000 por verte, por saber cómo serás. Por eso dime dónde estás, porque no te pude encontrar. En el carrito del helado, en los atascos de autopista, dentro del ojo alucinado. En las noches tan iguales, a veces secas, a veces te me va. Llévame contigo por esos cielos colorados, por los vacíos ignorados. Amor, amor, amor, amor. Llévame contigo con mis errores continuados, por tanto amor abandonado. Del helado, en los atascos de autopista, dentro del ojo alucinado. En las noches tan iguales, a veces secas, a veces te me va. Una luz se enciende, una ventana entre palacios, y se aparecen las terrazas. La sombra fresca de la noche, el comienzo del verano, para millones de personas, para esa gente enamorada. Amor, amor, amor, amor. ¿Dónde vas esta semana? Vado sulla luna.